es un libro precisamente para empezar a superar lo que hemos dicho antes, que un periodo que es conocido a nivel internacional, por lo menos en cuando se habla de la historia del movimiento obrero, no sea desconocido en los sitios donde se produjo. Esa es la intención del libro, es un libro divulgativo. Para quien quiera conocer más en profundidad el periodo, pues tiene la historia de las estaciones campesinas andaluzas de Díaz del Moral, o tiene la conflictividad social, y no me acuerdo ahora del título entero, de Antonio Barragán, que son libros que he utilizado como fuentes para este libro. Pero la idea de este libro es divulgativa, es una idea para dar a conocer el periodo, para que en los pueblos de nuestra provincia, que prácticamente son todos, en unos con más fuerza, en otros con menos, pero que prácticamente en toda la provincia, de norte a sur, durante 3 años, la provincia estuvo movilizada con huelgas, con tumultos, con manifestaciones, pidiendo fundamentalmente reivindicaciones laborales. Es decir, cuando hablamos, no caigamos en una especie de idea de que aquí se fuese a asaltar el Palacio de Invierno, ¿no? O de una revolución, sino las reivindicaciones realmente son reivindicaciones de lo concreto, son reivindicaciones de subida de salario, de condiciones de trabajo, de lucha contra la subida de los precios, pero que lo que hacen es que se plantee una constante durante 3 años de lucha en la provincia, muy fuerte. Y esa es un poco la primera parte de lo que es la presentación. Entrando en lo que es cómo se estructura el libro está estructurado en 8 capítulos. A posteriori me he dado cuenta que esa estructura de 8 capítulos la podemos incluso clasificar en 4 partes. Hay 2 capítulos, los 2 primeros, que digamos son introductorios, es para quien no tenga ningún conocimiento del periodo, pues explicarle por qué lo de trienio y por qué lo de bolchevique. Pepe lo ha adelantado ya el tema de lo de bolchevique, ¿no? Que si bolchevique significa mayoritario, bolchevique en ruso significa mayoritario, y es la tendencia mayoritaria del Partido Obrero en Rusia, del Partido Socialdemócrata, o Partido Obrero Socialdemócrata ruso, que se divide en 2 tendencias. Sobre cómo organizarse, que realmente no es sobre cómo organizarse, sino es 2 conceptos de cómo tiene que ser el partido y para qué tiene que ser el partido. Y ese sector mayoritario, que es el que encabeza Lenin, pues es el que termina en 1917 tomando el poder el 7 de noviembre de 1917. Y que es el origen de los partidos comunistas. Esa influencia de lo que ocurre en Rusia es muy fuerte, no porque se supiese exactamente qué era lo que ocurría en Rusia, sino podríamos decirlo, por decirlo de una forma un poco de brocha gorda, si a los señoritos les cabrea lo que han hecho los rusos, algo bueno será. Digamos que un poco sería esa la reflexión a grosso modo, ¿no? Es decir, si la prensa, si los curas, si los señoritos le molesta lo que ha pasado en Rusia, obviamente no sé muy bien lo que está pasando, pero algo bueno será para nosotros. Y entonces se produce 2 sentimientos, realmente lo que ocurre en toda Europa y aquí en nuestra provincia son 2 sentimientos. Para la clase trabajadora, el sentimiento de la esperanza, el sentimiento del ejemplo ruso, de si los rusos lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Y, por otro lado, en la élite, en la oligarquía, en la burguesía, el miedo a que su mundo se acabe. Y esos 2 sentimientos están ahí, en Europa, y están aquí. En España, este periodo realmente tiene 2 focos fundamentales. Uno es Cataluña, Barcelona, es donde la época en la que se produce el pistolerismo, es la época en la que en España se consigue la jornada de 8 horas, gracias a una huelga en Barcelona, que es la huelga de la Canadiense, en 1919, en marzo de 1919, y el otro foco es nuestra provincia, Andalucía en general, pero dentro de Andalucía, nuestra provincia. Y dentro de nuestra provincia, lo que Díaz del Moral llama Mesopotamia cordobesa. La Mesopotamia cordobesa es el territorio que está comprendido entre el Guadalquivir y el Genil. Tenemos en mente el plano de, vamos, el mapa de la provincia de Córdoba, estamos hablando de toda la campiña en sentido amplio, es decir, desde la zona de Espejo, Castro del Río hasta aquí, la subbética, pero también la zona de Palma del Río, de Almodóvar, de Posada, de Villa del Río, de la propia Córdoba capital. Y ahí es donde está el foco fundamental de la agitación, lo cual no quiere decir que no lo haya en el Guadiato o que no lo haya en Pedroche. Luego lo del trienio está claro, son 3 años. Es verdad que la estructura de trienio bolchevique recuerda mucho a otros periodos de la historia de España de la edad contemporánea, en la que denominamos el periodo con la duración del periodo y la ideología, ¿no? Hablamos de trienio liberal, sexenio revolucionario, bienio progresista, donde la estructura sigue siendo la misma. Yo creo que Díaz del Moral, que es el que acuña, el que crea el concepto de trienio bolchevique, tiene en mente esa idea. Y entonces pone los 3 años de duración y la ideología, no del gobierno que hay, porque en los otros sí es la ideología del gobierno, sino del ambiente que se genera, ¿no? El segundo capítulo, que lleva un nombre en ruso, de una canción rusa, «Smela tabarishev nogu», que significa «camaradas, marchemos valientemente», más o menos, lo que hace es conectar lo que está ocurriendo en nuestra provincia con lo que está ocurriendo en España, en Europa y en Rusia. Porque es un periodo de agitación en toda Europa, en donde tenemos, ya lo he dicho, un levantamiento espartaquista en Alemania, República Soviética en Baviera, también en Alemania, en Hungría, huelga en Francia, en Italia el bienio rosso, nosotros tenemos el trienio bolchevique, ellos tienen el bienio rojo, los italianos, y en Rusia se vive una guerra civil. Y los momentos de mayor tensión de nuestra provincia coinciden con los momentos de mayor tensión en Europa y los momentos de mayor tensión en Rusia. Coinciden de una forma muy similar. Eso sería la primera parte del libro, los 2 primeros capítulos. Los 2 segundos lo que hacen es presentar de 2 formas distintas a los actores. El tercer capítulo se llama Juego de Hoces, haciendo ahí un poco un guiño a la serie, porque nosotros no nos jugamos tronos, nosotros nos jugamos la hoces. Y nos encontramos que hay, digamos, dos grandes contendientes. Por un lado está el sector oligárquico, representado fundamentalmente por la patronal organizada, el gobierno, representado a su vez por los alcaldes y por los gobernadores civiles, y la iglesia, representada a través del sindicalismo católico y la prensa, que aunque tienen en último como último objetivo un objetivo común, que es mantener el status quo de las cosas, mantener la sociedad, mantener el orden, tienen estrategias distintas y algunas veces chocan entre ellos. El otro bloque sería el bloque obrerista, en donde tenemos, y me ha gustado la intervención que ha hecho Pepe en ese sentido, al hablar de los republicanos, en donde tenemos distintas ideologías que están presentes en la agitación o que simpatizan con la agitación. La primera, los anarquistas, es la más importante en la provincia. Para que nos hagamos una idea del peso del anarquismo en la provincia de Córdoba, o dicho al contrario, del peso de la provincia de Córdoba en el anarquismo, hay una organización que es la Federación Nacional de Agricultores, que era la federación que agrupaba a las sociedades de obreros del campo anarquistas de toda España. Esa sociedad se crea en Córdoba en 1913, y desde 1913 realiza congresos anuales en distintas partes de España. En 1918, en diciembre del 18, celebra el congreso en Valencia. En ese congreso, repito, una organización de toda España, de toda España. En ese congreso participan 99 organizaciones. De esas 99 organizaciones, 27 son de Córdoba, una cuarta parte. Pero si nos vamos a la afiliación, nos encontramos que esa organización tiene 25.092 afiliados, 25.092 afiliados, de los cuales 15.180 son cordobeses, el 60%. Ese es el peso que digo, para que nos hagamos una idea del peso que tiene la provincia en el anarquismo en España, ¿no? Otra rama, los socialistas, el Partido Socialista y la UGT. Esto, bueno, mientras que los anarquistas su área fundamental es la zona de la Campiña, los socialistas su foco fundamental es la zona minera, la capital, y luego pues tienen foco en Puente Genil y Montilla. A partir de ahí, a lo largo del trienio, desde el Guadiato se extienden hacia los Pedroches y desde Montilla y Puente Genil pues a un área que incluye Benamejí, que incluye Aguilar, Lucena, y que pilla ahí una ese área. Tercer grupo, los republicanos, de los que hablaba Pepe. Normalmente, cuando se habla de la ideología obrera, hablamos del socialismo y del anarquismo. Socialismo en sentido del marxismo y del anarquismo. Y no incluimos al republicanismo, porque claro, el republicanismo es una ideología, como decía Pepe, interclasista, una ideología que defiende la propiedad privada, no defiende, como el anarquismo o el marxismo, la socialización de la propiedad, por lo menos de la propiedad de los medios de producción, sino que cree en la propiedad privada y que lo que precisamente plantea es que esa propiedad privada tiene que estar repartida en pequeños propietarios. Pero claro, el republicanismo desde la propia Revolución Francesa tiene un componente social. Robespierre, en la Revolución Francesa, habla del derecho a la subsistencia. Es decir, en la Revolución Francesa hay quienes, y va a continuar estando eso en el siglo XIX, hay sectores que defienden que el voto únicamente deben de tenerlo los ricos, los propietarios. Los jacobinos, que es los republicanos de Robespierre, plantean que no, que tiene que haber una igualdad política. Es decir, que si las leyes nos afectan, nosotros tenemos que tener derecho a participar en la elaboración de las leyes, independientemente del dinero que tengamos. Pero claro, el problema está en que para que una persona se pueda preocupar de los asuntos políticos, tiene que tener garantizados los elementos mínimos vitales, la subsistencia, el comer. No basta con que el derecho a la vida, no basta con que el corazón lata, sino que tiene que haber comida para poder vivir. Comida o techo, demás. El derecho de la vida a la vida es más que el corazón lata. Y en ese contexto, pues claro, ese derecho a la subsistencia es el equivalente a lo que nosotros llamamos hoy día derechos sociales. La Revolución Francesa, por ejemplo, se llega a establecer un máximo del precio del pan. Se llega a hablar de lo que hoy día llamamos pensiones. Entonces, ese componente, aunque sean defensores de la propiedad privada, pero ese componente, esa visión de que las personas, para poder participar, para poder ejercer la igualdad política, tienen que tener garantizado lo mínimo para vivir, pues lleva a tener una conciencia social desde el siglo XIX que se manifiesta también en el trienio bolchevique. Y en donde tenemos no solamente el caso del que hablaba Pepe. En Córdoba capital, uno de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba en la época, Pablo Troyano, era concejal republicano, pero al mismo tiempo era el presidente de la Sociedad Obrera de Tipógrafos. Tenemos el caso de Eloy Vaquero, montalbeño, que era maestro de profesión, que es el líder principal del republicanismo en la capital y que era el director de la Escuela Obrera. Entonces tenemos ahí un componente importante. Cuarta ideología que se está gestando en ese momento, el andalucismo. Blas Infante escribe el ideal andaluz en el 14, en 1914, se está gestando el andalucismo, que también es interclasista, en donde participan también señoritos. Pero la configuración del andalucismo, desde un punto de vista ideológico, coincide con el trienio. Hay dos asambleas, la Asamblea de Ronda en el 18 y la Asamblea de Córdoba en el 19, que es donde se configura el andalucismo. En la de Ronda, estamos hablando de enero del 18, estamos en trienio, pero todavía no somos conscientes de que estamos en un periodo de agitación. Ahí es donde se aprueban dos de los símbolos de Andalucía, la bandera y el escudo. Un año después, algo más de un año después, en marzo del 19, se produce la Asamblea Regionalista de Córdoba. Aquí es donde se sitúa el andalucismo como ideología, aquí es donde se desarrolla la ideología del andalucismo. Pero el andalucismo llega a esa asamblea roto, porque como hay una tendencia, que es la que vamos a llamar andalucista, regionalista, que es donde está Blas Infante, que es donde está Eloy Vaquero, que es donde está Solín Izquierdo, que es el principal dirigente del PSOE de la época en la provincia de Córdoba, que plantean que el principal problema de Andalucía y por el que Andalucía tiene que tener gobierno propio es el problema de la tierra, el problema de la desigualdad social, pues a toda la parte de señorito se separa del movimiento y acusa a esa asamblea de ser anarquista en la prensa. Acusa que la Asamblea de Regionalista de Córdoba del año 19 es anarquista. Pero es que la huella la tenemos en un símbolo, realmente en dos símbolos del andalucismo. Uno oficial de Andalucía a día de hoy, el otro no es oficial, pero sí ha quedado como un símbolo, ¿no? El himno de Andalucía. El himno de Andalucía es posterior al trienio, es de la República, pero nos deja ahí muy clara la influencia del trienio en esto. Primero, porque la música del himno de Andalucía es un canto jornalero, el Santo Dios. El original, la letra original es el Santo Dios. La música, Blas Infante lo que hace es que toma la música y le cambia la letra. Y el estribillo, si nos paramos a analizar el estribillo, dice: andaluces levantados, pedid tierra y libertad, que es el lema de los jornaleros, de las luchas jornaleras, sean por Andalucía, España y la humanidad. Si consideramos que el andalucismo es un nacionalismo muy raro, porque en el propio himno hace un llamamiento a internacionalistas a pedir las cosas para la humanidad. Entonces es contradictorio, pero no es contradictorio, es que tenemos que verlo como una respuesta a los problemas de Andalucía, que el problema de Andalucía es el problema de la tierra, por eso está en nuestro himno el pelear por la reforma agraria, porque al final lo que dice el estribillo del himno de Andalucía es que peleemos por la reforma agraria. El otro símbolo: ¡viva Andalucía libre! ¡Viva Andalucía libre! Ese no es oficial, pero lo decimos en las manifestaciones, lo decimos cuando... Pues ¡viva Andalucía libre! Surge en una manifestación en Córdoba en febrero del 19, una manifestación contra los caciques, una manifestación anticaciquil, y una organización obrera lleva una pancarta que es: mueran los caciques, viva Andalucía libre. Y a partir de ahí pasa a convertirse en un símbolo del andalucismo, que lo seguimos utilizando, como digo, a día de hoy. Otras tendencias que están ahí o que presencia, desde el otro lado, el catolicismo social. La Iglesia Católica desde el siglo XIX pues ha tenido una preocupación social. Una preocupación social que en verdad se fundamenta en dos pilares. Se fundamenta en la doctrina social de la Iglesia, que plantea en un primer momento que ni se puede ser egoísta, la burguesía no puede ser egoísta y que los trabajadores tienen que tener una serie de derechos, pero que, ojo, los trabajadores no pueden poner en cuestión el orden social y la propiedad privada. Eso en Córdoba se desarrolla en tres momentos distintos. En el siglo XIX se desarrolla a través de los círculos católicos obreros, que eran organizaciones asistenciales en las que el obrero pagaba una cuota, el burgués también pagaba una cuota, el burgués que quería, y si el obrero caía enfermo o se moría o se quedaba en paro, pues de ahí se recibía, era una caja de socorro. Porque lo que pasa es que para recibirlo tenías que ser católico, cumplir, no leer la prensa que estaba prohibida, no leer los libros que estaban prohibidos, etc. En el trienio, ¿qué es lo que ocurre? Que surge otro tipo de organización, que es el sindicato católico, el sindicalismo agrario, el sindicalismo católico, que lo que hace es actuar como un sindicato para atraerse a los trabajadores y romper la dinámica de lucha de las organizaciones anarquistas y de las organizaciones socialistas. Luego ya a posteriori, ya durante el franquismo, aparece un tercer modelo, que es el que sigue todavía vigente, de doctrina social de la Iglesia o de organizaciones que son los movimientos apostólicos, que estos tienen otro planteamiento, porque estos tienen una identidad de obrera explícita, no tienen ese carácter interclasista que tenían otros y que incluso han tenido a lo largo de la historia muy buena relación con el Partido Comunista, por ejemplo, hasta el punto de que las comisiones obreras, el origen de las comisiones obreras es precisamente el entendimiento en el Tajo de militantes que provenían de la JO, de la OA o de los curas obreros con militantes del Partido Comunista. Luego, dentro de esto tenemos el bolchevismo, que no es una ideología como tal, sino más bien un sentimiento, lo decía antes, ¿no? Lo que pasa en Rusia nos atrae, no sabemos muy bien lo que ocurre, pero nos atrae. Y lo tenemos en toda la ideología del bloque obrerista, en todas se manifiesta. El principal propagandista anarquista de la época, Salvador Cordón, se hacía llamar en la época Cordóniev, es decir, rusificó su apellido. Tenemos que la prensa socialista pues simpatizaba con sus camaradas, pues decían así, con sus camaradas rusos. Tenemos que el andalucismo, en el manifiesto de Córdoba, el manifiesto que se aprueba en la Asamblea de Córdoba, pone a la Rusia soviética de ejemplo de cómo afrontar el problema territorial de España. Y por el otro lado tenemos que el catolicismo y la prensa católica pues ponen lo que está ocurriendo en Rusia como lo que hay que evitar. Por tanto, está ahí en el ambiente. ¿Qué ocurre? Que a medida que se va avanzando, que está llegando más información de lo que ocurre en Rusia, pues digamos, hay quienes se van alejando y hay quienes terminan por crear una organización, que es el Partido Comunista de España, que sí acepta todos los planteamientos que se están haciendo desde Rusia. Pero para que nos hagamos una idea, la CNT, la Organización Anarquista por Antonomasia de España, la CNT perteneció a la Internacional Comunista, a la rama sindical, en un congreso que se celebra en el Teatro de la Comedia de Madrid en diciembre del 19 y en el que está presente la organización de la Rambla, en el que, según supongo será en Díaz del Moral, donde lo está presente mucha gente, muchas organizaciones de la provincia que están ahí. Y en esa se acuerda que la CNT, que de hecho lo va a estar durante varios años, forme parte de la Internacional Comunista de la rama sindical. El cuarto capítulo pues son los sectores obreros. Los sectores obreros. Bueno, me deja uno de los otros, que es la masonería, porque muchos de los líderes con nombres propios del trienio resulta que son masones y además de la misma logia, de la logia turdetania. El cuarto capítulo se gesta una edad nueva, que es una expresión que utiliza Antonio Jaén Morente en su historia sobre la ciudad de Córdoba, que habla de toda la historia de Córdoba, de los Omeya, de los Fernández de Córdoba y demás, y cuando llega a su época, pues dice que se está gestando una edad nueva en el que las protagonistas son las clases sociales. Porque ahí le acaba de, el libro de Jaime Morente está escrito también poco tiempo después del trienio, y entonces pues lo toma. ¿Cuáles son los sectores obreros que hay? Porque existe la idea en los últimos 30 años de decir, no, la clase obrera ya no existe porque se ha diluido, se ha diversificado, ya no hay una clase obrera. Bueno, hace un siglo estaba igual de sectorializada, digámoslo así, pero no había duda de que había una clase obrera. Principal sector, los campesinos, los trabajadores del campo. Por toda la provincia, pero con principal protagonismo en la zona en la que estamos, en la Mesopotamia, cordobesa. Muy influidos por el anarquismo, con organizaciones locales, en donde, por ejemplo, una de las reivindicaciones que se pone encima de la mesa es que aquí trabajen los del pueblo, pero no los del pueblo de al lado, los del pueblo de al lado que consigan sus condiciones en su pueblo y se queden en su pueblo trabajando. O, como mucho, que vengan aquí a trabajar, pero si están sindicados y con las condiciones que hemos acordado. Esto no quiere decir que no se organicen, de hecho se organizan a nivel provincial y plantean las reivindicaciones de forma coordinada. Luego teníamos también que había un sector de la provincia que era la zona de Puente Genil, Lucena y demás, de influencia socialista. Segundo sector, los oficios, los trabajadores de oficios, fundamentalmente de la capital. Zapateros, herreros, albañiles, electricistas, estos se organizan por gremio. Y mientras que los campesinos tienen todos los años dos momentos de agitación, que es en torno a mayo y en torno a noviembre, en mayo se negocian las condiciones de trabajo para el verano y en noviembre para la faena de invierno, los oficios es algo más sostenido, es algo que se van dando conflictos de una forma más sostenida y, como digo, concentrado en Córdoba, fundamentalmente. Tercer sector, los mineros, de la zona de Peñarroya, Belmez y demás. Estos tienen, si los campesinos son una cara, estos son la cara opuesta. Estos ideológicamente son socialistas y no existen, no se organizan localmente, sino comarcalmente. ¿Por qué? Porque todas las minas pertenecen a una sola empresa, la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, cuya sede está en la Plaza Vendôme de París. Por lo tanto, se están enfrentando a lo que hoy día llamaríamos una multinacional. Entonces, no puede ser que los mineros de Belmez se organicen y se peleen con la empresa en solitario. No, no. Cuando hay una huelga minera, es una huelga de toda la comarca, porque se están enfrentando a una misma empresa, que, como digo, con sede en Francia, pero con accionistas que están en el gobierno de España. Hay ministros que son accionistas de la sociedad, con lo cual el enemigo es muy fuerte, entonces necesitan una organización fuerte. Esto, como digo, si los campesinos son una cosa, estos son lo contrario. Mientras que el año de agitación fuerte en el campo es el año 19, los mineros en el año 19 prácticamente no hacen nada. Sus conflictos los tienen en el 18 y en el 20. Cuarto sector, empresas de otro ámbito, ¿no? Es decir, ferrocarriles, la telefonía, correos, que tienen conflictos a nivel nacional o a nivel regional, dependiendo del caso que sea, pero que, claro, cuando hay un conflicto se manifiesta en el territorio. Quinto sector, los empleados de oficina, lo que en la prensa en la época se llama clases medias. Esto, pongo un ejemplo con una reivindicación y yo creo que se entiende. Esto, por ejemplo, estos son los últimos en incorporarse, estos se incorporan en el 20. Entonces ya cuando está el movimiento en declive es cuando se suma. Esto, por ejemplo, ponen encima de la mesa una reivindicación que es el uso de la alpargata, del calzado, de la alpargata. ¿Por qué? Porque si nos paramos a pensar, son trabajadores, pero son trabajadores que por su propia función tienen que vestir a la burguesa. Por lo tanto, tienen que comprar ropa, y entre ellos el calzado, burgués, que es más caro. Por lo tanto, lo que ellos reivindican es poder ir a trabajar, por ejemplo, al Ayuntamiento de Córdoba, con el calzado del resto de los trabajadores, que es la alpargata. Es, por ejemplo, como una... Luego hay un último sector que no es laboral, digámoslo así, que no es un sector de un sector, digámoslo así, no son trabajadores de un sector laboral, sino que es un sector de otro tipo, pero que hay que decirlo y hay que mencionarlo, que son las mujeres. Las mujeres, solamente aparece una con nombre propio, que es Isabel Pereira, que era la compañera de Salvador Cordón. Para Día del Moral son los dos los principales agitadores de la provincia, pero el resto de las veces las mujeres aparecen en los tumultos. Normalmente, cuando hay un tumulto en un pueblo, se señala, en la prensa señala, que las peores eran las mujeres, que las más radicales, las que soltaban tal, las que tenían unas actitudes, eran las mujeres. Se llega a utilizar, por ejemplo, la expresión enjambre de mujeres. Creo recordar que eso es en Puente Genil, donde lo utiliza. Y también hay huelgas de mujeres. Hay pocos sectores feminizados, pero hay sectores feminizados. Entonces tenemos una huelga de mujeres en la fábrica de tejidos de la zona minera y tenemos una huelga de mujeres en Córdoba capital, que de hecho la prensa le llama la huelga femenina. También el titular viene porque hay lo que llamaríamos hoy un escrache en casa de uno de los patronos, y entonces eso que ya es un tumulto, que ya las mujeres, otra vez, está el rol de la mujer en las movilizaciones, que es la del tumulto, la tumultuosa, da pie a que salgan en una noticia propia y que el título sea la huelga femenina. Pasamos con esto a la tercera parte del libro, que son tres capítulos. Se gesta Córdoba en pie de clase, la conquista del vellocino de oro y recobrar la tierra que vino a arrebataros la dura dominación, que vienen a ser las tres etapas en las que yo he dividido el trienio. Hay una primera etapa que sería desde diciembre, de la Navidad del 17, porque la primera huelga realmente se produce en la Navidad del 17, en Castro del Río, hasta octubre del 18, en donde lo que nos encontramos es una llovizna, empieza habiendo primero alguna huelga, cada vez más, se llega en mayo a haber una oleada de huelga, pero cada pueblo haciendo la guerra por su lado. En verano se sostiene, por ejemplo, con sabotaje, con quema de cosecha y demás. Se conquistan fácilmente las reivindicaciones que se hacen, eso envalentona a la clase trabajadora, y llegamos nuevamente en Castro del Río a que haya una huelga contra la opinión de los dirigentes. La masa supera a los dirigentes e impone la huelga, pero una huelga que fracasa. No consiguen su reivindicación. Y esto nos lleva a un congreso que se produce en Castro del Río hoy, precisamente, hace 101 años de ese congreso, el congreso de Castro del Río de octubre del 19, que es el punto en el que las sociedades campesinas de la provincia, parte de Sevilla y parte de Jaén, se ponen de acuerdo en qué reivindicar, en cuándo empezar la huelga y en qué van a ir hasta el final. Por cierto, se ponen también de acuerdo en una cuestión que luego no se desarrolla, que es que para negociar lo de mayo iban a hacer otro congreso, y el sitio donde eligen hacer ese congreso es en la Rambla. Lo que pasa es que al final no se hace en la Rambla, se vuelve a hacer otra vez en Castro. Pero la idea era hacerlo aquí. Ese congreso es tan importante, para que nos hagamos una idea, que no sé si sabéis que a día de hoy existe en Andalucía una ruta de Blas Infante, una ruta turística de Blas Infante. Todos los pueblos que participan de esa ruta son pueblos en donde vivió Blas Infante, donde nació, donde vivió, menos uno. Hay un pueblo que nunca estuvo Blas Infante y que forma parte de la ruta Blas Infante. Está en nuestra provincia, ya Castro del Río. Y forma parte, precisamente, porque se entiende que ese movimiento jornalero que se organiza en Castro del Río, pues influye en el pensamiento de Blas Infante. Y por eso forma parte Castro de la ruta Blas Infante. Este congreso genera una oleada, ya estamos en la segunda etapa del trienio, que es la más corta pero la más intensa, iría desde octubre, desde tal día como hoy hace 101 años, hasta mayo, junio del 19, donde primero hay una oleada muy fuerte de huelga en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, por toda la provincia, luego se contagia a Córdoba. Huelga de campesinos de Córdoba capital en enero, el motín que hemos dicho, manifestación que termina en motín, que hemos dicho en Córdoba capital, donde se crea el Viva Andalucía Libre, huelga general en Córdoba capital en marzo, días después la asamblea regionalista, ahí se celebra la asamblea regionalista en ese contexto, suspensión de derechos civiles en toda España porque la canadiense, la huelga de Barcelona, acaba de conseguir la jornada de 8 horas y entonces se suspenden los derechos civiles unos días antes, y en ese contexto se celebra el segundo congreso de Castro del Río, el que se tenía que hacer en la Rambla a principios de mayo, hay una nueva oleada de huelga en el mes de mayo y llega el momento en el que el gobierno declara el estado de guerra en la provincia. Se declara oficialmente el estado de guerra a finales de mayo. A los líderes obreros se les deporta fuera de la provincia, se cierran las sedes de las organizaciones obreras y eso, con eso entramos en el tercer periodo, que es el periodo más largo, desde junio del 19 hasta diciembre del 20, en el que lo que tenemos es que el movimiento obrero se va aflojando. El movimiento se va aflojando, los campesinos fundamentalmente, que son los que han ido marcando el ritmo, son los que se han visto más afectados por la declaración del estado de guerra, y pueblos que ya no vuelven a crear su propia sociedad, otros sí, pero ya las huelgas son menos importantes, pero sí es verdad que ahí es donde no entran el sector que hemos dicho de las clases medias, ahí es donde se incorporan, es cuando se vive el conflicto más fuerte en la zona minera, es donde se produce la huelga femenina, pero ya estamos hablando de un periodo en el que se va aflojando hasta que el periodo lo podemos dar por terminado en diciembre del 20. Y el último capítulo, que es breve, que es el más chico, y que en sí mismo forma una parte, la última parte, se trataría de traer el trienio, se llama la huella del trienio, y sería de hablar qué queda de aquello. Y qué queda, ya lo hemos dicho en parte, ¿no? Es decir, toda la identidad andaluza que se configura y que consigue el 4 de diciembre del 77, que consigue la autonomía el 28 de febrero del 80, que marca como objetivo del Estatuto de Autonomía del año 81 la reforma agraria, el pleno empleo, la lucha contra la alfabetización, es decir, todo ese componente social que rodea la lucha por la autonomía de los años 70, con las canciones de Carlos Cano también como ejemplo, ¿no? Pues no se entiende si no entendemos que es que el andalucismo se configuró en un periodo de lucha obrera y que se impregnó de ese componente social. Más cuestiones. Pues, por ejemplo, elementos que podemos aprender a nivel político, a nivel sindical, de los usos que se hacían en la época, de cómo se organizaba una huelga, o de cómo a nivel político la frontera. Estaba claro que había anarquistas, que había socialistas, que había republicanos, pero cómo hay fronteras que son difusas. Actos que son anarquistas, pero por ejemplo participa Eloy Vaquero e interviene como concejal. O, por ejemplo, un elemento, yo creo que importante, dos elementos importantes. Uno es la memoria democrática. Porque el trienio bolchevique, aunque en la ley de Andalucía se habla que la ley afecta desde la proclamación de la República a la transición, por lo tanto este periodo está fuera, pero no debería estar fuera. Yo caí en la cuenta. Mi abuelo paterno era de Almodóvar, y que era un pueblo anarquista, un pueblo que participa en estas luchas. Yo en mi familia siempre había oído hablar de la parte de la guerra civil, pero no sé si haciendo este trabajo, incluso a lo mejor un poquito antes, caigo en la cuenta que si mi abuelo nace en 1902, tiene 15 años en el trienio, cuando comienza el trienio. Edad para trabajar, edad para participar en las luchas. Y eso me lleva a, digámoslo así, extrapolarlo de forma general. Es decir, los adolescentes del trienio son los milicianos de la guerra, o son la gente que termina en el paredón en la guerra, dependiendo de la zona que cayese. Un chaval que tuviese, como mi abuelo, 15 años en el 18, pues tenía 34 cuando comienza la guerra. Es la misma generación. Los dirigentes del trienio son los dirigentes de la Segunda República. Entre el final del trienio y la proclamación de la República pasan 10 años y 4 meses. Es la misma generación. Nos encontramos que los dirigentes del trienio, que como digo, son los dirigentes de la Segunda República, sufren la represión después. La Infante es fusilado. Azorín Izquierdo, líder del PSOE en el trienio, muere en México exiliado. Pablo Troyano, que antes lo he mencionado, concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, es fusilado. Y como eso, más ejemplos. Y en el otro lado ocurre también lo mismo. El cura que impulsa las campañas del catolicismo, del sindicalismo católico en el año 19 y sobre todo en el año 20, el cura termina de capellán en la guerra, termina de capellán de la Falange. Es decir, hay una... O, por ejemplo, el obispo que llega al final del trienio es obispo Pérez Muñoz, que es el que bendice el que se esté fusilando en Córdoba a 4.000 personas prácticamente documentadas, que están documentadas, ¿no? Es decir, que es la misma generación. Y, de hecho, hay una frase que es espeluznante. Yo la metí, yo cuando la leí, la metí porque es espeluznante, porque la escribe Díaz del Moral, refiriéndose al año 19, la escribe, como he dicho antes, en el año 23, y él no sabe lo que va a ocurrir en el año 36, no lo sabe, y escribe en la historia de las agitaciones campesinas andaluzas las siguientes tres líneas, porque no llega ni siquiera, son dos líneas realmente, pero que son espeluznantes sabiendo nosotros lo que sabemos. Repito, se refiere al año 19 y está escrito en el año 23. Y dice: es seguro que si llega a estallar la temida revolución del verano del 19, el ejército proletario no hubiera logrado el triunfo sin considerables bajas. Cuando nosotros sabemos lo que pasó cuando se tenía el gobierno del Frente Popular, ¿y qué ocurrió? Pues realmente espeluznante. Y luego una última cuestión que le he adelantado al principio, ¿no? Esto forma parte de nuestra historia y forma parte incluso de nuestro patrimonio. Hay novelas escritas en el trienio que hablan sobre el trienio, los libertadores del campo. Hay otra novela que no está escrita durante el trienio, sino unos años después, de un anarquista madrileño, que es Mauro Bajatierra, que se llama El alma de la campiña, y está ambientado en Castro del Río. Tenemos que en Castro del Río queda restos de lo que fue el centro obrero. Tenemos que en Córdoba tenemos el Colegio Rey Heredia, que es de esta época, y que además el proyecto está fechado por Pasolín Izquierdo, que era el arquitecto, fechado el 1 de mayo del 18. Tenemos que en el arrecife, en la Carlota, la iglesia es el antiguo centro obrero. En Córdoba se conserva la puerta de la Casa del Pueblo, que se empieza a construir en el trienio. Tenemos, aunque no sea del trienio, que sea anterior, pero tenemos que, por ejemplo, un personaje tan conocido en Córdoba como Julio Romero de Torres tiene un cuadro que se llama Conciencia Tranquila, que retrata la detención de un anarquista. Normalmente conocemos a la Chiquita Piconera, conocemos otro, ¿no? Pero este cuadro normalmente no es de los más conocidos. Y su hermano Rafael Romero de Torres, tiene dos cuadros. Uno está en Diputación, que se llama Sin Trabajo. Como digo, estos son anteriores, no es del trienio, pero es de finales del 19. Sin Trabajo, que retrata un padre de familia que se ha quedado sin trabajo. O, por ejemplo, Los últimos sacramentos, que está en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, que es un accidente de trabajo, un albañil que está en su casa, que acaba de tener un accidente de trabajo y que le está el cura dando la extrema unción. Tenemos eso. Tenemos, como digo, estas novelas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Julio Romero de Torres, una cosa que no es muy conocida. Julio Romero de Torres muere días después de que se inaugure la Casa del Pueblo de Córdoba, en el año 30. Lo invitan y Julio Romero promete a la Casa del Pueblo dos cuadros. Uno para que lo tengan en la Casa del Pueblo y otro para que lo subasten. Lo que pasa es que, claro, muere días después y no puede cumplir lo que ha prometido. Pero lo que quiero decir es que tenemos un patrimonio que incluso es material en algunos casos, que debería de formar parte, porque la historia, y con esto termino, la historia de nuestra provincia no la han hecho solamente los omeyas o los anneos o los Fernández de Córdoba o los Cruz Conde, sino la han hecho gente que son nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos biológicos nuestros, y que son los verdaderos protagonistas de estas luchas que se cuentan aquí y que se tratan de difundir. Y ahora ya si eso, si queremos, como digáis vosotros, como veáis el tiempo. ¿Qué hora es? Bueno, las dos. Son las dos. Creo que no sé si queréis hacer una pregunta. Yo solamente apuntar que la relación entre Díaz del Moral y la Rambla viene dada también porque su yerno, que era César Sancho Vázquez, fue secretario del Ayuntamiento de la Rambla y profesor del Instituto Alejandro Lerroux, y fue fusilado en agosto, septiembre del año 36 en Córdoba, seguramente en la cuesta de los Visos. Y bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no, ahora dejamos la tertulia. Y quiero pues darle las gracias a Miguel Ángel y hacerle el obsequio de este libro, donde precisamente también se habla algo de el libro del infinito al cero de Jesús María Romero. Y puede encontrar también alguna referencia a la Germinal y a la Casa del Pueblo y a la participación en el Congreso de la Comedia. Vale. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Esperamos que haya sido interesante.